Usted habla de unas victorias democráticas y de un cambio que experimentan las comunidades analizadas, los grupos focales de tres comunidades de Cartagena que ustedes abordaron. ¿Cuáles son, digamos, esos cambios y esas victorias democráticas? Pues yo creo que el cambio fundamental y la victoria democrática fundamental es la toma de conciencia colectiva. Como que trasciende la individualidad, el aislamiento, como alguien nos decía, de la reja para adentro. A mí me importa la vida de la reja para adentro. Cuando salgo de la reja no me importa nada. Y les empezó a importar de la reja para afuera. O sea, les empezó a importar la calle, la cancha que estaba deteriorada, que estaba invadida por consumidores de droga o por delincuencia, que los jóvenes, los niños ya no podían volver porque era peligroso. La arreglaron, la están arreglando y han asumido, la misma comunidad asumieron, por ejemplo, el cuidado en otra cancha, el cuidado de la cancha, le han sembrado matas, han tomado control de su espacio público, de lo que les pertenece. Un ejemplo maravilloso que está relatado en el libro es de una fundación que se creó en la pandemia, Reparando Portillos, en donde por necesidad se le empezó a servir a los niños comida, porque como los papás no podían salir a trabajar, estaban sin comer, desnutridos. Entonces se le empezó a ofrecer una comida. Pasó la pandemia y se le sigue sirviendo diariamente comida a los niños. Es algo que en los estados contemporáneos hace el Estado. A veces también el sector empresarial, a través de la responsabilidad social empresarial, lo hace. Aquí lo hace la misma comunidad organizada. Entonces, tomaron conciencia de que no podían esperar más, que no podían esperar al politiquero, al intermediario, inclusive a líderes tradicionales, comunales o comunitarios. Y se renovaron. En las tres comunidades que trabajamos, las juntas de acción comunal ya no son las juntas de acción comunal tradicionales. Los mismos líderes que han, digamos, empujado, impulsado los procesos, se tomaron, entre comillas, las juntas de acción comunal. La presidencia, la vicepresidencia, los vocales, el encargado de deportes, de emprendimiento. Y ya lo están viendo de otra manera. Hay un empoderamiento. Hay un empoderamiento, pero no porque nosotros les o alguien los haya empoderado. No. Simplemente porque ellos se dieron cuenta de que tienen poder. De que tienen poder. Ahora falta que voten bien. Falta que no se dejen tramar por algún intermediario. Falta que entiendan que algo, es una frase que puede parecer un poquito como de cajón, pero no lo es. Es pasar de líderes comunitarios, de líderes comunales, a comunidades líderes. O sea, a que el poder no esté en estos intermediarios, sino en la misma comunidad. Porque es que, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal tradicionalmente en Colombia, en Cartagena, con excepciones muy valiosas, desde luego siempre las hay, han sido intermediarios y logran cositas para el barrio. A veces logran cosas importantes, pero mira, allí logran cosas muy importantes, recursos importantes. ¿Estas son las victorias democráticas? Sí, porque es asumir el autogobierno. ¿Sí? Ahora, eso está en construcción. Toca seguir trabajando, toca seguir impulsando, pero ya estos líderes piensan y actúan diferente.